بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Juro por el alba. وليال عشر. Por las 10 primeras noches de Dhul Hijjah. والشفع والوتر. Por todo lo par e impar. والليل إذا يسر. Por la noche cuando avanza hacia el amanecer. هل في ذلك قسم لذي حجر. ¿Acaso este juramento no contiene pruebas suficientes para los dotados de inteligencia? ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, lo que tu señor hizo con el pueblo de Ad? إرم ذات العماد. Y habitaba en la ciudad de Ibram, las de las columnas. التي لم يخلق مثلها في البلاد. No había pueblo en la tierra que pudiese compararse con él. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ¿Y sabes lo que le sucedió al pueblo de Samud, cuyos habitantes esculpían sus viviendas en las rocas del valle? وفرعون ذي الأوتاد. Y al faraón, el de las estacas. الذين طغوا في البلاد. Todos ellos se excedieron en la tierra con sus pecados. فأكثروا فيها الفساد. Y extendieron en ella la corrupción. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Por ello, tu Señor les infligió diferentes castigos de extrema dureza. إن ربك لبالمرصاد. En verdad, tu Señor vigila constantemente lo que hacen sus criaturas. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Cuando Allah pone a prueba al hombre honrándolo y agraciándolo, este dice: mi Señor me ha honrado. Mas si lo pone a prueba restringiéndole su sustento, dice: mi Señor me ha humillado. No, no han entendido las pruebas a las que lo somete su Señor, y por eso no tratan bien al huérfano. Ni se exhortan a alimentar al pobre. Consumen con avidez la herencia que no les corresponde, despojando a otros de sus derechos. Y aman la riqueza en exceso. No actúen así. Cuando la tierra sea liberada por completo, el día de la resurrección. Y tu Señor llegue para juzgar a sus siervos. Y los ángeles se alineen ante él, formando filas. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Y se haga venir al infierno de manera que se haga visible. Ese día, el hombre recordará todas las acciones que realizó, pero de nada le servirá. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Entonces dirá: ojalá hubiese realizado buenas obras para la otra vida. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Ese día, nadie castigará como castiga a Allah. ولا يوثق وثاقه أحد. Ni nadie encadenará a quienes rechazaban la verdad para castigarlos como él hará. يا أيتها النفس المطمئنة. Se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente. Oh alma sosegada, por haber obedecido a Allah. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Regresa a tu Señor satisfecha, con la complacencia de tu Señor. فادخلي في عبادي. Entra con mis siervos rectos y virtuosos. وادخلي جنتي. A mi paraíso.